Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas en La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Estamos en el programa 564 de esta especie de revista socioambiental donde compartimos información relevante en relación a los conflictos socioambientales que se viven aquí en el territorio, en relación a las resistencias que ocurren desde las comunidades en relación a, no sé, pues, música, actividades, seminarios, acciones, lanzamientos de libros, manifestaciones, un montón de iniciativas que ocurren en nuestros territorios y que están encaminadas hacia estimular algún tipo de proyecto social. Estamos en el programa 564, agradezco al Palito y compañeros y compañeras que están haciendo el aguante ahí en el retorno. En el espacio de hoy vamos a tener variadas entrevistas, si no vamos, llamamos, entonces vamos a estar compartiendo información de lo que pasó, vamos a estar entrevistando a gente que vive o vivía en el lugar donde se desalojó en San Fabián de Alico, en la región del Maule, para instalar el embalse Punilla. Vamos a estar conversando con la gente del humedal de Hualpén, también otro desalojo y otro conflicto socioambiental más que se está dando en ese territorio. Vamos a estar también entrevistando a la gente de la gente de La Dormía, la gente de Olmué, la gente de Limache, quien recrudecen los conflictos vinculados con Interchile y esta carretera eléctrica Cardones-Polpaico. Vamos a estar también entregando las palabras del doctor Andrei Chernichin del Colegio Médico, el jefe del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile, quien andaba por la Patagonia entregando información sobre lo que significa el desarrollo de la minería en dicho territorio. Y también vamos a tener un reporte de la radio Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile sobre la resistencia que está haciendo la gente de Modatima de Tiltil y otro conflicto socioambiental más que se está desarrollando en ese espacio. Obviamente muchas cuñas informativas que vamos a tener con ustedes para compartir, para dar a conocer, para estimular la organización, para estimular el aguante, como dice el Checho siempre. Saludos gigantescos a todas las personas que se organizan, a todas las personas que se movilizan, a todas las personas que disconformes dejan de lado exclusivamente los discursos y se colocan a hacer una serie de acciones, ya sea generar medios de comunicación, espacios, instituciones, en fin, son muchas cosas las que están pasando y tenemos que no solo despertar, el despertar en general está, sino que tenemos que organizarnos, tenemos que articularnos, tenemos que trabajar en conjunto para poder transformar las cosas efectivamente. Vamos a estar compartiendo también cuñas informativas sobre la campaña No al TPP, sobre una campaña también de la radio JGM contra el comando Jungla que asesinó al comunero mapuche Camilo Catrillanca y,

não, não deixe calar a nossa voz, não. Revolução, uma nasce em milhares dos nossos, cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Samurai, peito aberto, espadachim do gueto, niga. Aberto, espadachim. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Samurai, vamos pro canto onde o relógio para. E no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi dandara. Otara, otara. Vamos pro canto onde o relógio para. No silêncio o coração dispara. Otara, otara. Eira, para. Dara, eira, pai. Adara, ti, ti, ti, ti. Experimenta, nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, vem cá. Você também pode lutar, é, e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio revolucionar. Cota não é esmola. Aire Puro te recomienda el parque de la semana. A ver estrellas fugaces. Echarte en el pasto carepal. Caminar con el silencio de la naturaleza, pero con ese silencio lleno de vida de la naturaleza. Se respira rico, así como olor a viento, olor a tierra. Jugar en un caño viendo la cabeza. Sacarte de la cabeza todo el mundo y darte cuenta realmente lo que somos y dónde estamos parados. Para dormir así apegadito a la tierra. Porque siempre es distinto en un parque. Caminito al costado del mundo. Por ahí he de andar buscando un rumbo, ser socio de esta sociedad. Baila el moco, sale a pasear, sácate uno paseando. Soy el que nunca premió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema. Parque La Campana. Ubicada en la región de Valparaíso, La Campana es reserva de la biosfera desde 1985. Tiene dos accesos principales, por el sector de Ocoa en la comuna de Hijuelas o el sector Granizo y Cajón Grande en la comuna de Olmué. Si viajas en locomoción colectiva, estas dos comunas se conectan con la estación Limache del metro de Valparaíso. Solo tienes que saber qué micro tomar. Uno de los principales atractivos de este lugar es la caminata a la cima del Cerro La Campana, que da nombre al parque. Pueden realizar este trayecto personas de distintas edades. Lo importante es llevar harta agua, fruta o algún tipo de comida preparada y protección específica según la época del año. Bloqueador solar en verano, abrigo en invierno. De cualquier forma, la punta del cerro, a 1920 metros de altura, te regala el contacto directo con la inmensidad del planeta que habitamos. Bueno, subir la campana es un desafío propio y que, bueno, que puede ser para cualquier persona. Durante todo el viaje vas viendo la cumbre y llena de naturaleza y de sonidos que te acompañan hasta la cima. Y la cima puedes disfrutar del silencio y ver lo que te rodea desde otra perspectiva. Además de esto, la campana ofrece sectores para acampar, zonas marcadas para picnic y una cantidad importante de senderos y caminos para recorrer y volar. Comparten este imponente lugar diversos bosques nativos, más de 100 especies animales, repartidas entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios, alrededor de 320 tipos de plantas, entre las que destaca la palma chilena. Si vas por el día, te aconsejamos partir temprano, así tendrás la oportunidad de disfrutar y recorrer durante más tiempo. Y recuerda, la campana, ni nacional ni parque, pues todo territorio debe ser liberado. En bosques y parques naturales los animales no ensucian, las personas sí. Rogamos que se comporte como animal. Deja limpio, sí. Awaki. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicidad Chile y estoy escuchando Aire Puro. Proceso de cambio. semana para las comunas de Quintil y Volpaíso. Conversamos con el vocero de Modatima, Blasco Frey, trata de este nuevo plan que quiere llevar a cabo la industria de Volpaíso. Esta sería una construcción en la misma planta, por lo tanto no serían nuevas construcciones. Sin embargo, este cambio se debería a una necesidad de la industria para abaratar costos. Al respecto, Cofre indicó que Bolivia, básicamente ellos están modificando, reemplazando parte de las materias para producir cemento, clinker y la pistolana por escoria siderúrgica. También están reemplazando los combustibles que alimentan los hornos por residuos de diferente índole y pues sobre todo aumentando la concentración de coque de petróleo que es derivado de la refinación de este, que es un combustible. Vamos a escuchar entonces la entrevista realizada a Nicolás Cofre de Modatima Quintil, una colaboración de la radio Juan Cumbilla, que recordemos que retransmite este programa. Vamos entonces con la información y los dejamos con este reporte del conflicto que está pasando en Quintil con Volpaíso, simplemente para abaratar costos sin importar las consecuencias y externalidades socioambientales que tenga esta decisión. Continuamos con las informaciones, puesto que Cementera Volpaíso presenta proyecto de optimización de uno de sus hornos, el cual podría generar nuevos focos de contaminación en la comuna de Tiltil. Estamos al teléfono con Nicolás Cofre, él es parte del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente de Tiltil. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nicolás, cuéntanos un poco qué significa este nuevo proyecto. Mira, básicamente, por lo que pudimos enterarnos a través de la... pero ha llegado al tiempo de grabación máximo permitido. El mensaje ha terminado. Vamos a solucionar. ¿Ahora sí? Sí, ahora un momento. Mira, sobre lo que pudimos constatar a través de la información que está en la autoridad pertinente y además de la reunión que tuvimos ayer, básicamente... ¿Aló? Sí, te escucho. Básicamente expuesta la empresa a un aumento en las importaciones. En la última década la industria del cemento se ha visto expuesta a importaciones desde otros países de este elemento. Por tanto, se han visto obligados a tratar de bajar los costos de producción. Y en ese escenario ellos están tratando de optimizar la producción a través de básicamente una modificación o la... el reemplazo de parte de las materias primas, básicamente el clinker y la pozolana por escoria siderúrgica, básicamente, y cenizas por un lado, y no te reemplazar, que esto es lo complicado, reemplazar también los combustibles que alimentan a los hornos donde se produce el cemento, el clinker, básicamente, por otros también residuos de diferente índole y por sobre todo también aumentar también la concentración de coquear de petróleo, que es un derivado de la refinación del petróleo y que es un combustible que se ocupa y que es bastante, bastante cuestionado a nivel medioambiental debido a la alta carga de tóxicos que presenta, principalmente azufre, vanadio, níquel, entre otros metales pesados. Cuéntanos un poco ese nuevo combustible que estarían utilizando, que empezarían a utilizar. Bueno, ellos básicamente quieren ocupar desechos de diversa índole, de la industria, básicamente son líquidos de industria siderúrgica. Pero además están pidiendo un permiso especial para ocupar este material que yo te decía que proviene de la refinación del petróleo, que para ocupar uno que tiene una mayor concentración de azufre. Actualmente, según norma, ellos están ocupando un pet coke o coque de petróleo que tiene un 3% de azufre en su composición, y están pidiendo una autorización en esta declaración de impacto ambiental para poder adquirir un pet coke que tiene 6% de azufre. Están pidiendo además dilatar las mediciones, hay mediciones que hacen año a año de varios elementos, y pretenden aplazar algunas hasta 3 años, o sea, hacer una medición cada 3 años, y entre estas mediciones, por ejemplo, está el vanadio, el vanadio justamente uno de los metales pesados que se encuentran en este coque de petróleo, en este combustible que ellos están utilizando, y que, bueno, hay bastante bibliografía al respecto. De hecho, la Universidad de Chile, a través de la Escuela de Salud Pública, hizo un estudio en Huasco sobre la exposición humana a estos coques de petróleo, que están relacionados con cáncer, básicamente cáncer nasal y broncopulmonar. Y eso es lo que nos preocupa principalmente. O sea, los riesgos serían para la comunidad de Tiltil, pero también para los trabajadores que están integrados, o sea, son parte también de la comunidad. Exactamente, esto es una empresa que tiene muchos años, 34 años en la comuna, ha dado trabajo a muchas personas. Sin embargo, la exposición al sílice y a los elementos propios de esta industria han redundado en enfermedades y prevalencia de patologías respiratorias en una proporción bastante más alta que la población normal. No es cierto, se han tomado los resguardos pertinentes. Nosotros sabemos que hoy en día no están legislativamente, la autoridad, no están las normas para poder hacer medir de manera adecuada y regular el uso de este tipo de combustible. Solamente están pidiendo el medir dióxido de azufre, pero eso es insuficiente considerando los metales pesados que presentan este tipo de elementos. Actualmente la norma les permite muchas cosas, ¿no es así? Efectivamente, o sea, de hecho este derivado de petróleo, este petcoke o coque de petróleo, empezó a usarse como por ahí para el año 98, 2000, cuando las empresas hidroeléctricas, básicamente las hidroeléctricas, viéndose enfrentadas a este mismo problema, que se hacía muy caro el uso de carbón como combustible frente a otros tipos de combustible, como el gas natural, por ejemplo. Ocuparon este derivado, que es 10 veces más barato que el carbón y que a la vez debe ser un 20% más barato que el gas natural, para bajar sus costos de producción. El 2001 la CONAMA autoriza a dos centrales en el norte, básicamente, a utilizar este nuevo combustible económico que muchas empresas en Estados Unidos ya ni siquiera ocupan por lo tóxico que es. Y de esa medida, de esa determinación, se tomaron muchas empresas, entre ellas las cementeras, para bajar los costos del combustible a través del uso de este tipo de elementos. Estamos conversando con Nicolás Jofré, él es parte de Moda Tima Tiltil. Jofré, Nicolás, para no quedarte mucho más tiempo. Actualmente, tú estuviste en la reunión ayer en la Participación Ciudadana. ¿Es un riesgo este nuevo proyecto para la comunidad Tiltil? Es un riesgo en cuanto esta salvedad que tienen ellos, de que les permiten adquirir un coque de petróleo con una concentración más alta de azufre, signifique un mayor aumento en el uso de este tipo de combustible, también el traslado de estos elementos que van a sustituir los combustibles, que son básicamente residuos. El transporte de estos mismos puede ser también riesgoso para nosotros. Creemos que sí, creemos que un proyecto más, un proyecto menos, en las condiciones actuales que tiene la comuna de Tiltil, es riesgoso. Estamos en una zona que no soporta una mayor carga ambiental de ningún tipo, porque uno no debiera verlo como un ente o problemática separada, sino como puntos que se están que tienen sinergia entre ellos. Entonces nuestro vaso está un poquito lleno hace mucho rato, y cualquier proyecto que pueda significar el aumento de contaminación en aire para nosotros es significativo dadas las condiciones actuales. Entonces siguen a la espera de lo que pasa con Ciclo, están pendientes. Ahora van a hacer algunas acotaciones con respecto a este proyecto de Pulpaico. Lo vamos a hacer, afortunadamente, a pesar de que era una derivación solamente en impacto ambiental, a petición de las comunidades, se abre el proceso de participación ciudadana. Evidentemente que vamos a hacer notar todas nuestras dudas y nuestros requerimientos a través de la vía formal para poder resguardar la salud de nuestra población, que es lo que más nos importa. Nicolás, te queremos agradecer el contacto con el Noticiero Ciudadano. Ok, está muy bien, gracias. Buenas tardes. Chao, chao.

volvemos en este programa Aire Puro 564. Supongo que en el bloque anterior no me escucharon mucho porque no puse el pisador, pero son cuestiones que pasan en la comunicación comunitaria. Estamos acá en estudio, sacamos una visita a Flash antes que se subiera ahí al metro Valparaíso Limache. Estamos con Claudia Arcos de la campaña Libre de Alta Tensión. Llevan casi 5 años, ya es una campaña a nivel regional y se acercó con nosotros para conversar y ponernos al tanto de la última información que se tiene respecto a la iniciativa Cardones-Polpaico, que recordemos es una carretera eléctrica, es una línea de transmisión eléctrica que ejecuta ISA Interchile colombiano, que quiere permitir el ingreso al sistema eléctrico nacional de energías contaminantes como lo son las termoeléctricas a gas. Y Termoeléctrica Los Rulos de Limache es una de ellas y quiere emitir 110 toneladas de material particulado 2.5 y 10 toneladas de material altamente contaminante en un valle donde la agricultura ha sido un elemento fundamental para su desarrollo. Estamos con Claudia. Hola, Claudia, ojalá que el micrófono se escuche, así que salude. Hola a todos, hola René, vecinos, vecinas, aquí estamos de nuevo, ¿cierto? Tratando de llevarles la información que por supuesto nunca sale en la televisión, en donde uno espera, rompiendo el cerco comunicacional, por supuesto aquí de la mano de la Radio Placeres, que siempre ha estado al lado de nosotros, pues los que no tenemos voz. Sí, pues nació hace 29 años la Radio Placeres con una bajada que dice al servicio de los y las que luchan. Entonces hay un tema acá con lo que están haciendo ustedes, porque entendemos que es la defensa de un valle de iniciativas que están respaldadas por los gobiernos. Acá no es el gobierno de Piñera exclusivamente, sino que está respaldada por los gobiernos de la nueva mayoría y de la Alianza por Chile, y que está en ¿cuál etapa? Porque entendemos que hubo un conflicto con comuneros en el sector de La Dormía, en Olmué, donde Interchile está tratando de desarrollar esta iniciativa de Cardones-Polpaico, interviniendo ya los espacios para la colocación de las torres que se está realizando, y ahí hubo conato, forcejeo. Cuenten qué está la situación con Interchile. Primero yo voy a hacer una biografía bien cortita para que la gente se pueda enchufar, aquellos que no saben de qué se trata. Esta es la carretera eléctrica más grande que se ha intentado, que se está tratando de llevar a cabo en Chile. Ya es una carretera monstruosa, en otros lugares por supuesto no permitida, por lo que implica, y a lo largo del trazado han habido distintos conflictos. Esta empresa tiene múltiples juicios, tiene múltiples denuncias en la Superintendencia de Medio Ambiente, ya en el norte, porque cruza cuatro regiones, en el norte específicamente en Alto Valsol, los vecinos ya están conviviendo con las torres, con el tendido eléctrico y con la electrificación. Sin embargo, ellos no pueden dormir, porque si bien la empresa indica que a 69 metros, 68, ellos vienen a escuchar algún chirrío, el tema, la realidad es que es distinta, que es a 700 metros los vecinos no pueden dormir cuando viene la neblina, y no pueden dormir ni ellos ni sus hijos, los perros dan vuelta, las abejitas mueren, bueno, en fin, eso se llama radiación electromagnética. Ellos han hecho denuncias libres de alta tensión, específicamente en Libres de Alta Tensión Coquimbo, ha hecho denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente, hicieron 40 hasta ahora por ruidos, o sea, sin hablar de todas las otras denuncias anteriores, ¿cierto? Acaba de emitir un fallo la Superintendencia de Medio Ambiente con una multa enorme, gigante, ¿ya? Ahora se viene un nuevo juicio. Yo me voy a ir saltando partes, pero la gente va a entender. O sea, como para pa entender, sí. Uno también acá. Sí. Eso ya está aprobado, está en fase de construcción, y la defensa que están haciendo las comunidades es demostrar un poco las consecuencias que tiene eso en la salud de las personas y en temas ambientales. Nosotros consideramos que la aprobación de este proyecto no es legal. Está viciado. Está viciado. ¿Por qué está viciado? Por muchas razones. Por ejemplo, los proyectos cuando son así de gigantes deben tener la participación de la consulta ciudadana. Esto ya se demostró hace varios años atrás en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que ellos hicieron este proceso, por lo tanto, por ejemplo, comunidades tan importantes como en el norte no pudieron participar participar en la consulta, La Serena, por ejemplo, sin hablar de la Cuesta de la Dormida, ya que vamos a llegar a hablar de los comuneros de la Cuesta de la Dormida. Ellos no pueden participar en esta consulta ciudadana porque Olmué no participa en la consulta ciudadana. Entonces no sirve, el proceso está viciado, o sea, está mal hecho. Por lo tanto, este proyecto no debería seguir avanzando. Es más, este proyecto lo debería de haber contestado el Comité de Ministros. Y el Comité de Ministros recién se junta el 8 de octubre del 2018. Y el proyecto se comenzó a construir un año y medio antes, dos años antes. Por lo tanto, nosotros insistimos, aunque ellos quieran hacernos creer que todo esto es legal, que todo esto está bajo orden y que solamente nosotros, los que vivimos y habitamos los territorios, somos unos porfiados que nos gustan los bichitos, ¿ya? ¿Eso lo dicen así textualmente y por eso lo mencionas así o es como una metáfora? Es una metáfora, pero ellos como que insisten en que nosotros no entendemos lo que es el progreso, como que no entendiéramos lo que es la ley, y para eso les voy a mencionar algunas pequeñas cosas, ¿ya? Primero que nada, cuando ellos ingresan la primera vez a la Cuesta de la Dormida, se les solicitan los papeles. Papeles significa que tú puedas demostrar, ¿cierto?, que tú tienes autorización para estar ahí, que tú tienes, pero además, bien, la prepotencia, chilenos conocemos, hablando ya de lo último que ha sucedido con el Comando Jungla, ¿cierto?, y con Catrillanca, que vienen con el respaldo de la fuerza policial, ¿cierto? Y cuando llegan ahí, es tan simple que ellos dicen, no, nosotros tenemos acá un poder judicial que dice que podemos ingresar y que si ustedes no nos dejan ingresar, ingresaremos con la fuerza pública. Cuando uno mira fecha, se da cuenta que esto tiene fecha caduca. Entonces después Carabineros dice, no, en realidad nosotros no venimos apoyando a la empresa, nosotros veníamos a ver lo que sucede. Entonces en esto, de manera persistente, la sensación es, ¿cierto?, de que esta empresa va a pasar a como de lugar, con la ley o sin la ley, pero además ocupando los recursos del Estado, como es Carabineros de Chile. Porque ya tenemos otra situación en el embalse de Los Romos, que han ingresado con Carabineros de Chile, y después cuando se les demuestra que ellos no deben, Carabineros de Chile tiene que cambiar su versión y decir, no, la verdad es que veníamos a ver qué es lo que estaba sucediendo, no venimos a apoyar a la empresa. Y eso está pasando a lo largo de todo el trazado. Entiendo yo que el día lunes, después en la parte de actividades le voy a dar la información más, pero el día lunes se lanza un libro acá del uruguayo Eduardo Cudinas, se lanza, ¿sí?, en Santiago, un libro nuevo que sacó que se llama Extractivismo y Corrupción. Sí. Es como una alianza o un hermano siamese que entrega este modelo de desarrollo donde es casi imposible, a pesar que las legislaciones son bastante básicas para resguardar la salud de la gente o los ecosistemas, aún así, siendo básicas y redactadas incluso por ellos, no son capaces ni de respetar esas paupérrimas legislaciones que hay y mojan, pagan, tienen gente dentro de los gobiernos, ahora están amenazando, están matando transporte portuario en esta semana. Que la semana pasada en Santiago lograron raptar a un dirigente, pero lo peor, yo creo que el peor ejemplo es, o el mejor ejemplo para comprender en las manos de quienes estamos, es el caso de Caimanes. En Caimanes, a pesar que se va a los juicios, se hace todo como corresponde, porque ellos esperan de nosotros que nosotros no nos levantemos, ¿cierto? Ellos esperan de nosotros que seamos buenos ciudadanos y que confiemos en nuestra ley y en nuestra constitución. Bueno, muy bien, en Caimanes lo hacen, llegan incluso a la Corte Suprema y se le exige que el relave, el Mauco, ¿cierto?, tiene que desentrabarse y dejar fluir las aguas. Este juicio es en contra de Lutzik, él es el dueño de esa minera Las Pelambres, y no lo hace. O sea, él es capaz incluso de no hacerle caso a nuestra Corte Suprema. O sea, más arriba de la Corte Suprema no existe, y no lo hace. Entonces tenemos que entender que estamos a un monstruo gigante, que nos estamos oponiendo por una cosa ética y de dignidad. Nosotros creemos que tenemos que hacer esto, a pesar que todo nos está demostrando que no existe ninguna posibilidad en que al menos se haga justicia en las pocas cosas que ellos creen en este juego de hacernos participar. Oye, entonces con ese comentario de Luksic por sobre la justicia y posiblemente y claramente no solo Luksic, ¿qué sentido tiene el judicializar entonces los conflictos socioambientales y no usar estrategias más de acción directa para evitar? Y acá me recuerdo a cuestiones que se han hecho en Perú, en distintos lados, incluso en Gualmapu, las verdaderas acciones directas de quemar la maquinaria, porque esas cuestiones de las iglesias, de las casas de los campesinos, esas cuestiones, la CAM no se hace responsable en los comunicados, sí. Y es claramente, son como atentados organizados por la fuerza represiva, policial o los paramilitares que hay en el sector. ¿No será mejor entonces cambiar un poco las estrategias? Porque entiendo o la justicia, pero lo parlamentario tampoco pasa mucho, a pesar de que existe una tercera fuerza que ni siquiera pone con fuerza, valga la redundancia, las temas, las acusaciones. Acá el ministro del Interior, Chadwick, cometió delito. Uno siente al mentir, al manipular, al como dice un ex sacerdote jesuita que vi en Gualmapu, a naturalizar el uso de armas de guerra de carabineros en territorio de Gualmapu, y aún así estos locos se quedan piola completamente, así como que se acomodaron a la institucionalidad y se dieron cuenta que, pucha, no podemos hacer mucho en vez de actuar con fuerza. O sea, ¿qué camino nos queda? ¿Acción directa para defender los territorios? Bueno, eso es una pregunta que todos nos hacemos. Yo creo que esa es una pregunta que está en este minuto en el aire para todos y para todas, ¿cierto? Que es algo que uno no sabe qué más hacer. Pero la verdad es que yo creo que uno tiene que saber que cada uno tiene una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad desde hace 5 años, cuando nadie siquiera imaginaba lo que era este proyecto, era visibilizarlo, hacer que la gente comprendiera. Hicimos un largo camino como hormiguita, educando y enseñándole a las personas que progreso. Hoy se está a esto. Efectivamente están sintiendo el dolor, ¿cierto? De lo que es no ser escuchado y ser absolutamente atropellado. Más allá aún, cuando se enteran que la verdad es que todos nuestros recursos, que son finitos, ¿cierto? Ni siquiera son para ese famoso y deseado progreso que tiene la gente. Hay que hacerse un nuevo cuestionamiento. ¿Cómo queremos vivir? ¿Es ético vivir así? ¿Es ético querer aspirar a todo lo que ellos quieren que nosotros aspiremos? ¿Por qué son capaces de ingresar a nuestro territorio de esta manera? ¿Qué es lo que nosotros les hemos entregado? ¿Hasta dónde les hemos permitido? Esas son preguntas éticas y morales que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. ¿Podemos nosotros solamente defender nuestro territorio y nuestro valle? ¿Tenemos una responsabilidad con todo el país? ¿Cuán responsables somos de lo que está pasando en el sur con nuestros compañeros mapuche? Todas esas preguntas que tú muy bien las planteas, ¿cierto? Son las que nos tenemos que hacer. No tenemos alternativa. Y ese trabajo de hormiga, porque es de transformar claramente a las personas también en esta lógica, porque hay una racionalidad súper economicista, súper exitista, con el tema del consumo, con el tema del estatus. Claro. Transformar eso es súper de... Oiga, ¿cuáles son las estrategias que siente o ha generado el movimiento de libre de alta tensión como para ir motivando esta transformación que es cultural, es social, implica decisiones que son absolutamente relevantes en los estilos de vida, en los estilos de construir las ciudades y de pensar un desarrollo, entre comillas, porque tal vez no es el término que se debiera usar? Sí. Yo creo que primero hay que entender que cuando se arma esta organización, que es puntualmente en contra de estos dos proyectos, hay que decirlo, esto no es una organización, no sé, como Greenpeace, que tiene como su meta, su mirada, no, este es una organización que se levanta para defender el valle en estos dos proyectos. Pero claramente las primeras personas que se acercan son las que se ven afectadas al nivel de su bolsillo económico. O sea, aquellos que les va a bajar la plusvalía, que se van a ver afectados. Es difícil trabajar con gente que ve por y vela solamente por su propio pellejo, por decirlo así, ¿cierto? Y luego ellos mismos tienen que y solicitan cambios de trazado. O sea, a mí no me hagan daño, háganle daño al vecino. Ahí podemos ver con mayor claridad la crueldad en la que la gente está viviendo, en quienes nos han querido transformar. Entonces, ese camino primero dentro de la misma organización, hacer ver que nosotros estamos por un bien común, por el bien de todos los habitantes, y que tenemos que analizarlo y que tenemos que buscar en ese sentido, fue la tarea, yo diría, que inicialmente más difícil. Ahora, desde ahí, teniendo esa claridad, poder aunar y tener criterios, más difícil aún, porque ¿cuántos antes que nosotros no han luchado y no han entregado su vida y no lo han logrado? Pero yo siempre parto de la misma base. No siempre, en realidad hace poco, cuando ya estaba muy muy cansada y cuando uno dice parece que ya no doy más y ahora me tengo que retirar, ¿cierto? Es ver que existe alguien más allá afuera que nos está escuchando en este minuto y que tal vez es más valiente que nosotros, René, ¿cachai? Más astuto, ¿ya? No me cae la menor duda. Debe existir muchas, alguien muchas. Más allá, una mujer, una niña, un estudiante, alguien más allá que tenga el coraje y el valor y todas las capacidades que se necesitan para que sea la gota que rebalse el vaso y que genere estos cambios que necesitamos. Nosotros no podemos velar solamente por nuestro valle. Es necesario que entendamos que somos un todo. Excelente, estamos con Claudia Arcos de la campaña Libre de Alta Tensión, conversando sobre lo que significa la iniciativa La Carretera Eléctrica Cardones Polpaico. El trabajo de la campaña Libre de Alta Tensión hace 5 años, esos trabajos de hormiguitas, que son muchas hormiguitas que algunas se guían y son permanentes, otras pasan a dejar sus aportes, pero cada uno de estos espacios es súper importante y se agradece un montón. Estamos conversando con la Claudia, vamos a hacer una pausa musical. ¿Te parece? Vamos a hacer una pausa también un poco como informativa, porque vamos a hacer un contacto telefónico y volvemos con la Claudia para que nos ponga también al día, porque estamos hablando de Cardones Polpaico, pero ¿qué pasa con la maldita termoeléctrica Los Rulos que se está instalando en el Valle de Limache? Eso, tírate un tema. Eso también vamos a estar conversando. En el tema, una dedicatoria a mi bellísima hija, La Palomita, porque la canción se llama La Paloma y la cantan, y esto lo puse, no, la verdad es que fue rajazo, no voy a mentir, pero a propósito de que los de Interchile son de Colombia, ¿sí? Esto es Totó y la Mamposina, de Colombia, justamente. Pero el universo confabula, cantando de muchas maneras. La Paloma, sí. Familias en para la construcción del embalse Punilla. Enamorado.

naturaleza estoy cansado, sigo acá de la otra vuelta. Programa, ¿te está escuchando? ¿Sí? Ya. Volvemos a este programa número 564 de Aire Puro. Estamos al contacto telefónico con Silvia Mónica Valenzuela de la cordillera ahí de San Fabián de Alico, de la nueva región del Maule, porque hay un conflicto socioambiental a propósito de la construcción del embalse Punilla. Hola Mónica, ¿cómo estás? Soy Silvia Valenzuela Marabolí de la región de Ñuble, que es la nueva región que se formó acá. Bueno, para comentarles un poco sobre este gran proyecto emblemático de la región, de emblemático no sé lo que tiene, porque en realidad todavía estoy muy, muy mal psicológicamente de lo que nos ha ocurrido, porque todavía lo seguimos viviendo. Pero contarles que apena tanto de poder dar un testimonio de los tiempos mejores, que confiábamos en los tiempos mejores, pero la masacre que ocurrió en mi cordillera, terminando con la cultura riera, que es muy poco lo que está quedando en Chile, bombardear toda un área de vegetación tan hermosa, y lo peor aún, que se pasó por encima de todas las personas que vivíamos ahí, que tenemos, todos vivimos de crianza, tenemos nuestras fuentes laborales ahí, pero lo que nosotros vivimos ahora, para de la forma que fuimos sacados, incumplimiento total de plan social, hubieron muchas cosas que no estaban cumplidas, pedimos muchas veces solución a este gobierno nuevo que se instaló acá en la región, también planteamos nuestra situación. Nunca nosotros nos preguntamos de qué vivíamos, claro, o sea, tratamos de que esto se mejorara. Nosotros nunca dijimos, no, nosotros estamos en contra del progreso de Chile, pero de la forma que lo hicieron fue indigno. ¿Les podría relatar a las personas que están escuchando cuál es esta situación en particular, cuál es la forma en que desarrollaron el desalojo y cuáles son los caminos que van a hacer o van a realizar ustedes un poco para que se castigue esa forma que tiene afectado, entiendo, psicológica, emocional y también físicamente a las personas que fueron desalojadas la semana pasada? Bueno, lo que yo le planteaba sobre, teníamos un plan social que se iba a desarrollar allá, sobre todo también de la masa ganadera, porque los crianceros querían continuar con su crianza, o sea, no terminar con su fuente laboral. Y eso nunca se solucionó, se supone que se iban a hacer estudios sobre la masa ganadera y eso no se dio, o sea, ellos se fueron por encima de todo. Imagínese, llega Carabineros de la noche a la mañana, donde te sacan todas tus cosas, te las lanzan a la calle, habíamos muchos que éramos allegados ahí, y mientras ellos destrozaban nuestras casas, nuestros animales corrían por la orilla de la casa. Hay vecinos que tienen más de 200 chivas, quedaron vacunos, quedaron, imagínese, hasta con pistolas, hicieron un allanamiento. Fue una cuestión horrorosa, o sea, yo creo que aquí en Chile esas cosas no deberían haber sucedido. Nosotros estamos muy mal psicológicamente, esto jamás debió haber ocurrido. Aquí nuestro nuevo gobierno, los que tenemos acá en la región, intendente, gobernador, el seremi de obras públicas, no debiesen haber actuado de esta forma, porque nosotros estábamos pidiendo salir dignamente, le dijimos el problema, le dijimos, oye, esto viene, este proyecto está mal hecho, hay cosas que no están vistas, pero les dio lo mismo. A mí me gustaría que ustedes fueran, ojalá tuvieran la oportunidad de ir a la cordillera, cómo andan todavía los animales ahí dando vueltas, las casas en el suelo, los pollos, todas las aves de corral ahí mismo, chivos durmiendo y el dueño en la calle. Eso es indigno. Nosotros estábamos pidiendo salir dignamente de allá. Imagínense, solamente le pagaron a los que eran propietarios hace mucho tiempo ya, expropiaron, los terrenos fueron cancelados, pero falta todo la ley de, o sea, falta la ley de 19%, supone que uno tiene que compensar y mitigar de la forma que la gente va a seguir viviendo después. Ahí hay gente que no quedó sin casa y según ellos les tienen arrendado una casa, y qué pasa con los animales, y los animales también necesitan, la gente vive de crianza, porque no entienden, la gente vive de crianza, cómo le dejan todos sus animales botados a la deriva. Esa es una fuente laboral que la gente tiene. Yo creo que esto fue, no sé, un sicariato, contrataron verdaderos sicarios para que fueran a hacer una masacre. Yo le voy a tratar de enviar videos, fotos de cómo ocurrió esta situación, cómo corrían los animalitos mientras ellos destrozaban las casas con máquina, le pegaban a las casas y les lanzaron al piso. Fue horrible, horrible. Si esto es tiempo mejor, y créame, lo que es lo más cruel que le puede ocurrir a un país en estos tiempos mejores. Oiga, estimada Silvia, dos consultas. ¿Qué apoyo están recibiendo en esta situación de organizaciones sociales, de movimientos? ¿Y cuáles son las acciones que van a seguir para avanzar hacia un mínimo de dignidad y a que se entienda, como dice usted, porque al parecer no entienden o no quieren entender que hay otras formas de vida que implica una relación distinta con los animales, porque es su trabajo, es su vida, es su cultura? ¿Cuáles son las acciones que se van a hacer y cuáles son los apoyos o las redes que se han articulado para tener un poco de acompañamiento en esta lucha que están dando? Mire, acá hemos tenido bastante apoyo de una organización que se llama Ñuble Libre, que igual hay un par de abogados, pero esto nosotros lo queremos como familia que lo decida tribunales. Porque nosotros con la empresa, así como actúa el MOC, nosotros no queremos ningún arreglo de ellos que vengan a tirarnos, no sé, contención, por ejemplo. Porque eso es seguir burlándose. Aquí el único responsable de todo esto, y siempre se lo dijimos a don Jorge Muñoz Hermosillo, inspector fiscal del MOC, se lo dijimos. Vea usted la forma, porque aquí hay cosas que quedaron fuera, señor, esto hay que arreglarlo. Yo mandé cartas, mandamos muchísimas cartas nosotros, y la respuesta que recibíamos era, ni por muy atendible que sea su situación, solamente se va a hacer lo que está escrito, lo que ellos habían definido para nosotros. Entonces es vergonzoso, muy, muy vergonzoso. La concesionaria Saldi se encargó de todo, de desalojo, ellos llevando su personal para seguir humillando, no sé hasta cuándo. No sé yo si es un problema de gobierno, un problema de Estado, pero esto está mal hecho. ¿Por qué tienen que matar, masacrar de esta forma para hacer un proyecto emblemático? Oye, ¿y el gobierno local qué posición ha tenido al respecto? En cero, pero porque mire, yo le voy a contar aquí. Es cosa de que yo no entiendo por qué el gobierno dijo que él en su administración debe tener gente con conflictos de intereses. Yo quiero que usted sepa que para este gran proyecto emblemático, aquí todos los que están dentro de este gobierno de aquí, de la región de Yumble, tienen conflictos de intereses. Que en otros términos se diría corrupción. Por eso dio lo mismo de que nos hayan sacado de esta forma. Es indigno, créamelo que es indigno. Lo sentimos en su relato claramente, nos pudo transmitir esa violencia, ese desamparo, esa indolencia que tienen las autoridades para imponer el modelo de desarrollo que termina beneficiando siempre a la clase más poderosa del país. Así es, así es. Y da lo mismo la cantidad de naturaleza que van a matar, y se supone que tenemos que protegerla. Sí, pues les da lo mismo la gente, la naturaleza, todo. Estimada, si alguien quiera informarse, si alguien quiere apoyarles, ¿cómo se pueden poner en contacto? ¿Tienen alguna página web, Facebook, en fin? Tendría que ser Ñuble Libre San Fabián, de esta forma, como para poder tener un contacto. Entonces el Facebook Nuble Libre San Fabián, para ponerse en contacto y poder apoyar, poder informarse más e intentar avanzar hacia un mayor bienestar y calidad de vida para ustedes y para todas las comunas que tienen este tema de los arrieros, de la gente que trabaja con sus cabras, con su ganado, que no pueden venir de un día para otro y destrozar esas acciones, porque ¿de qué van a vivir finalmente, no? Así es. Así yo hago un llamado, no sé, por la parte ambiental, vengan a ver esto, vengan a verlo. Estimada, palabras finales para la gente que esté escuchando en vivo por la Radio Placeres y después en diferido por varias radios comunitarias más. Sí, bueno, que sepan las cosas que están ocurriendo y yo creo que como chilenos no podemos permitir esto. Y gracias, fue usted muy amable de poder a conocer un poco más de lo que está pasando acá en la región de Ñuble. De nada, estimada, no soy yo, sino que es un medio comunitario, ahí son varias las personas que están atrás de esto y siempre al servicio de los que luchan, y ustedes claramente están luchando por dignidad, por trabajos que son súper sostenibles en el tiempo, que respetan a la naturaleza y sus equilibrios, así que toda la fuerza, todo el Nehuen y todo el aguante para ustedes. Muchas gracias, muy amable. Chao, Silvia. Ahí entonces estaba una manifestación más de la violencia que se impone en este modelo de desarrollo por las autoridades que tienen conflicto de interés, como se coloca como nombre, pero eso es corrupción finalmente, o sea, eso no se le puede llamar conflicto de interés, como suavizar un escenario que para muchos es un delito y que en otras partes vendría a ser un delito que incluso se paga con cárcel. Acá se cagan de la risa mientras están desalojando, están destruyendo los trabajos, los oficios que ha desarrollado la gente, quizás por cuánto tiempo. No sé qué te parece, Claudia, lo que escuchas. Duele, pues, duele el alma, duele todo saber que nuestros esfuerzos ni siquiera alcanzan para poder protegernos a nosotros, menos a ellos que están tan lejos, pero tal vez es importante que todos tomemos conciencia sobre lo que está pasando y comprender que todo Chile y toda Latinoamérica es un botín. La pregunta es, ¿el botín para quién? África también. Bueno, nuestros primos hermanos, ¿no? Entonces somos un botín y todo, cada pedacito de tierra de Chile es un botín, o sea, toda la cordillera está predispuesta para las mineras, ¿cierto? Todos los nacimientos de los ríos, ¿ya? O sea, no es que se necesite una hidroeléctrica, una termoeléctrica, una carretera eléctrica, aquí algo está pasando que va más allá de la necesidad de las personas que habitan este territorio. Y eso es lo que la gente tiene que considerarlo, o sea, cuando tú preguntabas delante, por ejemplo, ¿qué sentido tiene judicializar esto? Tal vez es la forma que necesitan las personas sentir que se están defendiendo, pero cuando ya esto sucede a mayor, pasan las cosas que han estado sucediendo. ¿Qué ha pasado con el ET Cardones por Paico? Sabemos que en el norte, por una noticia que encontramos por ahí, le habrían puesto dinamita a una de las torres. Por ahí también no sabemos, todo esto no lo podemos verificar si es cierto o no, pero nos podemos imaginar el sentir de la gente. O sea que en otro lugar les pusieron, creo, unos clavos, unos miguelitos, en otro no sé qué, botaron otra torre, o pareciera ser que lastimaron una torre. Nos da la sensación que es real, porque hace poco en una página web donde se solicitan guardias, se están solicitando guardias para la quinta región, en el que se les paga 400.000 pesos 4 días por 4 para cuidar torres. Entonces quiere decir que la gente, como tú dices, en su impotencia, ha comenzado a buscar otro camino para defenderse. Y los medios de comunicación, que suelen hacer gárgaras con cualquier quema de camiones en Gualmapu, esto lo silencian completamente, porque imagínate, es una noticia que les puede llamar mucho la atención, como de esta volada de la ley antiterrorista y todo, de poner una bomba en una torre de alta tensión, pero aún así, sucediendo eso en la tercera región, no lo sacan a los medios, siento yo, porque entienden que esto puede encender la llama, porque la defensa de los territorios genera, no en todos, pero sí en muchísima gente, gente que puede estar viendo una televisión que no es militante ecologista, ni de algún partido político, claro, nada, claro, ni de un movimiento social en particular, puede entender esa rabia de, bueno, le pusieron una bomba, una cuestión que les contamina al lado, obvio. Y otros que están enojados y que quieren buscar las estrategias para defenderse, pueden ver en esto una alternativa real y efectiva y no solo una quimera o un sueño. Pero entonces, es que en alguna... ojalá que se, si existió esa torre de alta tensión, que se le colocó una bomba y se explotó. O si, sea, no sé si fue si, una bomba, si, lo único si, que sé que si existieron que los habitaron una torre en el norte, algo así. Si ¿no? existieron los Miguelitos para pinchar los neumáticos de los vehículos que van a trabajar. Bueno, esas son parte de las estrategias de cómo los territorios se tienen que defender, si el sistema judicial, si los parlamentarios y si el ejecutivo están absolutamente articulados para defender ese modelo de desarrollo. Hacer, o lo poco y nada que pueden hacer algunos que han tratado. Pero también hay que tener claro y no olvidar en la retina lo que pasó en Freirina. En Freirina, la chanchería tenía todos los papeles en orden, ¿cierto? Todo estaba legal. Sin embargo, el pueblo completo decía, no estamos viviendo bien, no podemos seguir en esto. Los niños no podían estudiar porque hacían arcadas, no podían tomar desayuno porque hacían arcadas. ¿Y cómo se sacaron? Así, pues. Ya, ¿viste? Al parecer, la única manera de defenderse del territorio es tomarse los caminos. Ya, pero ¿qué pasó ahora? Ahí en la misma región le están rompiendo un glaciar arriba con una minera. Entonces, al parecer, es que tenemos que hacer transposición. Bueno, ahí más de 10 años y la Barrick también está teniendo reveses importantes. Se ha encarecido, se ha como triplicado el costo inicial de lo que tenían ellos. Entonces, van avanzando, sí, de cierta manera. Pero también ahí hay que mencionar algo, porque nosotros insistimos también en lo judicial. La Superintendencia de Medio Ambiente tuvo una acumulación tan grande de denuncias con respecto a Barrick Gold, ¿cierto? Que finalmente tiene que asumir esto y decir, les quitamos el RCA. O sea, les quitamos el permiso, ustedes tienen que cerrar. Entonces, no sé, yo no sabría explicarlo, pero existen muchas formas de llegar a un objetivo. Cuando dicen todos los caminos conducen a Roma, bueno, existe la astucia, existe lo legal. Hay muchas cosas que te van a paralela. Yo no sabría decir cuál es cuál. Yo me considero que llevo mucho tiempo observando y luchando y todavía no veo cómo lo podemos hacer, pero confío en que otros vendrán y que existen otros más allá astutos y más valientes que nosotros. Sí, pues, así que ahí el llamado es a astuciarse. A pegarse la cachá. La escurría. Oye, vamos a ir con una música. Esto es rock del Río de la Plata. Son la gente de La Renga y la canción se llama Balada del Diablo y la Muerte. Ay. Ustedes ponen quién significaría ambas cosas. Vamos a esta pausa, Aire Puro 564, en vivo y en directo por el 87.7 FM en Valparaíso, y también me dicen sonando OK por el radioplaceres.cl. Pisador. Le gusta escuchar una historia, la historia de la esquina. nueva ley de pesca desaparecerá la pesca artesanal, una de las actividades más antiguas del mundo, razón de ser y sustento de hombres y mujeres de mar, un trabajo que ha alimentado a generaciones de chilenos. Esto nos afecta a todos. ¡Súmate a la defensa del mar! Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Estaba pensando en lo que son las cosas. Hubo otra vez que, bueno, hace dos semanas que no podíamos salir porque no pudimos hacerlo desde el encuentro Aguante la Vía por temas técnicos, y la semana pasada tampoco por problemas técnicos en la radio pudimos salir en vivo. Se transmitió lo del encuentro Aguante la Vía y usted lo puede descargar en airepurovalpo.blogspot.com. Pero que en las dos últimas veces que me ha tocado estar solo acá y que el resto del colectivo no puede, ha aparecido alguien de manera mágica por el contacto. La vez pasada fue el Martín Hartmann, que viene desde la Patagonia y nos puso al tanto de todo lo que está pasando. Justo andaba por estos lados, así. Y ahora justo nos encontramos contigo, que estamos tratando de hacer un contacto telefónico, y la persona del contacto telefónico, que es la Marcia, dijo: oye, la Claudia Arco de la campaña anda ya en Valpo. Y acá la tenemos acompañando este Aire Puro 564 y ahora contándonos de otro conflicto que tiene nuestra región, y que no solo tiene nuestra región, porque el desarrollo de termoeléctricas es a lo largo del país, especialmente en zonas portuarias, pero también en el interior. De hecho, se quiso hacer en La Ligua también otra termoeléctrica, la de Quebradilla, pero ahí tuvieron el rechazo de las autoridades o la institucionalidad, que no fue lo que pasó con la termoeléctrica Los Rulos. Entonces, cuéntenos cuál es la situación del tema de la termoeléctrica Los Rulos, en qué está, se ha podido detener el avance de esta iniciativa, se está haciendo lo mismo que Cardones Polpaico y tirando la choreza, actuando fuera de la ley, sin los documentos necesarios. ¿Cómo está la situación de la termoeléctrica? Habría que decir que la termoeléctrica trata de no actuar fuera de la ley, ya, solamente hace cosas que también no están bien vistas. Es bastante contradictorio siendo israelita, y en Palestina, porque lo que nos relataba, no me acuerdo cómo se llama, lo que nos relataba Mónica de La Punilla, Silvia, fue este tema de los desalojos y lo que significa. Y me vino a la mente, no quise hacer el comentario ahí en ese minuto, pero me vino a la mente que día a día los palestinos sufren eso, y diría mes a mes los mapuches, entonces en Chile y en Argentina. Entonces es una situación así como heavy. Acá, a propósito de esta aceptación de la ley o no actuar fuera del margen de la ley de esta termoeléctrica israelita. Cosas, hay que saber que en la Unión Europea con Chile están modernizando el Tratado de Libre Comercio, y dentro de eso ellos miran, ¿cierto?, con crítica, y están solicitando nuevos informes qué es lo que está pasando en Chile en temas medioambientales, derechos humanos y equidad de género. Y hay informes súper adversos, por ejemplo, decir que en Chile las mujeres no están en los temas más importantes, que podrían ser economía, que en Chile efectivamente por mismo trabajo no hay mismo sueldo, están escandalizados, no lo pueden creer, ¿cierto? El tema de Catrillanca no es un tema puntual, y sin hablar de los temas medioambientales. Entonces, cuando vemos esto, ¿cierto?, podemos decir que, primero saber que la termoeléctrica Los Rulos cambió de dueño. Ah, ya no son israelitas. Ya no son israelitas, al parecer ahora son árabes. Justo voy a poner una... ya, esta es la de la globalización económica. Ellos en el poder no tienen problemas. Claro. Ellos, nosotros peleemos. Entonces ahora parece que son árabes, se llama, por si alguien quiere verificar esto que estoy diciendo, por favor no me crean en nada, verifiquen todo, se llama Inkia Energy. ¿Cómo una vocera dice eso? Sí, para que la gente se preocupe de instruirse y no seguir a nadie, no me sigan, convénzanse, estudien, revisen. A mí me pueden seguir en el hashtag. Ah, sí. Bueno, la cosa es que Inkia Energy está esperando, ¿cierto? La termoeléctrica, la comisión, el comité de ministros tiene que sesionar y tiene que decir que todos los alegatos, todo lo que nosotros dijimos en contra de la termoeléctrica, ¿por qué no puede tener esta autorización? Ellos tienen que decir, ¿tenemos razón o no tenemos razón? Si ellos dicen que no tenemos razón, nosotros podemos ir a tribunales medioambientales y decir, oye, tenemos razón, ¿cierto? Y así el juego continúa. Pero hasta que eso no suceda, ellos no pueden construir nada. Hay voces dentro del pueblo que ellos están construyendo pozos, la verdad es que no lo hemos visto ya, pero hay rumores que eso se viene. Pero la verdad es que la termoeléctrica tiene que inyectarle su energía al proyecto LT Cardones Polpaico. Y LT Cardones Polpaico está tratando de avanzar por sobre la ley a como dé lugar y está avanzando, hay que decirlo, están avanzando. Entonces, cuando esto termine, lo más probable es que la termoeléctrica Los Rúmulos quiera comenzar a construirse para inyectarle la energía. Sin embargo, el territorio está alerta, porque no es solamente esta termoeléctrica, acuérdense que hay otra en Concón, que también le inyectará energía a LT Cardones Polpaico, lo mismo que de La Ligua, y la otra que se pretende instalar en Yayay. O sea, es como que alguien tiene hambre y no se sacia nunca. Por lo tanto, lo que está pasando en Punilla, ¿cierto?, no es muy distinto a lo que va a pasar acá, o lo que está sucediendo ya hace mucho rato acá. Y eso hay que esperar, se viene una marcha muy importante, siendo organizada y convocada por Villa Alemana Sin Termoeléctricas en Villa Alemana, porque cada persona que está escuchando esta información tiene que saber algo. La termoeléctrica Los Rulos minimiza el espacio donde va a contaminar. Es tal lo que lo minimiza, que dice que solo va a contaminar Limache, Olmué, Quillota, La Cruz, Calera, Yayay, Hijuelas, Concón, Villa Alemana, Quilpué, Valparaíso y Viña. Sin embargo, todo indica que los vientos no reconocen fronteras. Por lo tanto, la contaminación de la termoeléctrica en Los Rulos, lo que nosotros aseguramos es que va a llegar mucho más allá de La Ligua. O sea, ¿basta con una comuna? Para hacer oposición, no, sí. Claro, o sea, resistencia. Ni siquiera hay que pensar que 7, 8 son el territorio que se va a ver afectado por la emanación de contaminantes de la termoeléctrica Los Rulos, entendiendo también la claridad que hay científica y todo de lo que significa el cambio climático y una de las responsabilidades que es esta bola de los combustibles fósiles, sí. Entendiendo que no es la más importante, porque la más importante es la industria ganadera. Y por eso se dice que para poder avanzar hacia un modelo sostenible que pueda como autorregularse, tenemos que bajar la ingesta de carne, tal vez no nosotros como latinoamericanos, porque no hay mucho consumo de carne, pero los de los países del norte, esa voracidad que mencionáis tú, no solo la tienen por los territorios, por energía, sino que también por este tipo de alimentación que enferma, que le imponen, o sea, nosotros tenemos que pensar que al otro lado también hay seres humanos, hay papás y mamás igual que nosotros, y alguien le está imponiendo esta forma, esta maquinaria en la que nos están metiendo a todos adentro. Entonces, nada, pues, ¿cómo se le puede pedir a alguien de Valparaíso que entienda que se tiene que elevar y que tiene que defender el territorio? Es que entienda que eso, que nosotros, la pelea que nosotros estamos dando ya a los guasos, ¿cierto?, del interior, en Limache, en Olmué, en Villa Alemana, también es la lucha de ustedes. Y esa es la razón por la que tienen que entender que sí, ahora se viene la última marcha del año en contra de estos megaproyectos, ¿cierto?, Termoeléctrica Los Rulos, LT Cardones Polpaico, No Más Zonas de Sacrificio, en solidaridad con el pueblo de Quintero Puchuncaví y de todos los pueblos en sufrimiento en este momento, y esa es la razón por la que hay que levantarse. Sí, o sea, la última del año, que sea tan multitudinaria como han sido inéditamente multitudinarias en Quilpué, en Vía Alemana, en Limache e incluso en comunas tan conservadoras y tradicionalistas como en Olmuez. Entonces ahí se ve como la importancia de también estar en este tipo de situaciones, porque mientras más se moviliza gente, más se identifican las personas con este movimiento y con el mensaje que está de fondo, porque no es solo seguir la cuestión adoctrinado porque te están diciendo algo y tú lo tenés que acatar, sino que como tú invitaste, hay que buscar información si a uno le interesa para tener el fundamento de discutir tal vez con otros que no conocen del tema, y que es importante que estemos como sensibilizando, visibilizando, para que nos podamos articular en contra de estas alternativas, de esta industria que matan finalmente, o sea, no solo a las personas. La información que usted necesita es re fácil, métase a Salvemos la Campana en Facebook y va a encontrar toda la información, todo lo que le estamos diciendo, todas las veces que los valientes comuneros de la Cuesta de la Dormida se han tenido que oponer a este proyecto, cómo lo han hecho, y hay muchas cosas que ni siquiera están registradas, porque las comunidades se defienden de manera silenciosa y sola y no tienen acceso a sacar esa información. Pero si así todo no nos cree, existen palabras claves, como radiación electromagnética, efectos de la radiación electromagnética, ¿qué significa? Búsquelo, estúdielo y se va a enterar qué es lo que le va a suceder a su familia y a sus hijos, ¿ya? Y cambio climático, por si también no le quiere creer y cree que Trump tiene razón cuando dice que los científicos están mintiendo, ¿cierto? Busque la palabra progreso, sostenibilidad, ¿qué significa ser austero? ¿Por qué? Y por último, ¿qué significa amar? ¿Qué significa querer a otro ser humano? ¿Y cómo queremos vivir? Eso. Bueno, ¿qué decir con esas palabras como para finalizar la entrevista? ¿O alguno, es difícil otro mensaje después de ese cierre? Así como una invitación a vivir una nueva vida que significa nuevas relaciones, entre las personas mismas, con el entorno, otro consumo, otro tipo de educación, y ahí como el no se tiene que pensar como en la policía interna que tenga uno, sino que en el educador interno que pueda tener uno para decir, oye, saca alguna enseñanza o alguna moraleja de la situación en la que se vive, y idealmente apostar al tema de colectividad y de comunidad para defenderse en los territorios, pues, y la articulación de distintos actores va a ser importante. Así que ojalá que la gente de La Ligua, la gente de Quintero, la gente de Hualmapu, los mapuches que están acá en el territorio, porque hay y quienes defiendan las distintas causas socioambientales que hay, se puedan dar encontrar finalmente en esta movilización del sábado 15 de diciembre. 15 de diciembre a las 3, 4 de la tarde vamos a empezar a juntarnos para luego marchar. Y nada, pues también decir algo súper simple. No nos van a esperar. Ellos no van a esperar que nosotros no tengamos cumpleaños, ni tengamos un bautizo, ni nos hayamos comprometido con nuestras familias. Por eso hay que levantarse ahora. No va a haber después otra oportunidad que podamos defendernos. Y como dice la Elaine, que yo la escuché claramente, ella dijo, yo soy madre, quiero ser abuela y quiero que mis nietos conozcan el bosque, conozcan los ríos libres y puedan ir a meter las patas al mar sin miedo de estar contaminado. Si eso no es suficiente para usted, no sé qué más decirle, cómo tocarle el corazón, cómo tirarle las mechas, remecerlo y decirle que se sume. Ya, excelente mensaje final de la Claudia de la campaña Libre de Alta Tensión, informándonos sobre el Cardones Polpaico, sobre la termoeléctrica Los Rulos, y haciendo la invitación que es personal a la vez que es colectiva. Tiene acá un diálogo interesante. ¿Te pasaste por la visita, Claudia? No, feliz por considerarnos siempre y darnos esta posibilidad de romper, ¿cierto?, el cerco comunicacional en el que nos tienen. Y disculpen que se me trabe la lengua, soy dislálica. Da lo mismo, yo soy tartamudo, así que vamos con Marmotas, comprar y no parar más. A propósito de esta fiebre navideña que se viene, todo, hay un mensaje que lo asumo personal. si usted de todos modos es afín o participa de este intercambio de obsequios, el llamado es que hay ferias de artesanía, hay artesano, uno puede de repente no comprar algo, sino que intercambiar. De repente un amigo, una amiga le gusta una chaqueta tuya, una polera, una camisa o un libro, hay plantitas. Hay tanta cosa al usados. Claro, hay tanta cosa al libro cuneteado, así como sí. Así que hágale funcionar ahí no a la feria. Papel. No envolverlo en papel si es que no lo va a reutilizar. Acuérdese, un papel es un arbolito. Sí, pues hay que hacer transformaciones en esos pequeños gestos. Y a propósito de eso, entonces la canción Comprar y no permitas más, estos son Marmotas, y volvemos después con la parte final del Aire Puro, invitándoles a actividades verdes, bastante interesantes. Ciudadanos y consumidores, aprovechen las últimas ofertas de nuestra multitienda. Pantallas planas, ropa de moda, aspiradoras con acceso a Facebook. No se puede ir sin la nueva cortina fosforescente que hace que soñemos cosas más bonitas mediante un moderno sistema de manipulación mental. Si no le alcanza el crédito, contactamos a su jefe para que le dé horas extra. Señora, señor, joven, señorita, compre y no piense más. Compre y no piense más. Que la tele, que la ropa, que la comida chatarrada. De Yankee reemplazando el disco de Violeta Parra. Publicista trabajando para darle más colores a los mensajes que dan los televisores. Pa' que compres y no pienses con tu tarjeta de crédito. Las compras de la ropa según el modelo estético. Es que en estos paseos puros te pasean, recorriendo las tienditas como perros con correa. Como sea, te dio hambre, anda al patio de comida. Que la grasa te evade junto al polero nadita. Que tu vida es la nueva ideología de comprar. Si hasta cotiza los precios desde el puto celular, me deprimo con un vino, escenario decadente. El problema del sistema y de la gente y las marmotas, ¿qué? Ya no pueden convivir en rutinas diseñadas solo para consumir. Si la compra es tu vivir, ya es cosa de decidir. Rebelarse y liberarse va a dejar de producir esta masacre que nos quiere esclavizar. Que se quede en multitienda, la Vela y la Polar. Que las joyas y sillones compren el nuevo retrete. Que las cremas y jabones para los niños un juguete. Consuman en exceso, con objeto en vez de beso. Reemplazaron tu cerebro por un lindo signo peso. En el nombre del progreso nos reímos de la gente con esa mente vacía. Critican la marihuana y son adictos a la bebida. La energía de su vida la consumen en los moles. Para ver la Copa América comprar televisores. Bebecitos y bonitos nos manejan como Lego. Somos libres en la vida pero dentro del modelo. Puro ego, sé sincero, consumir es lo primero. Como vieja que se gasta la plata en el peluquero. Estudias para trabajar y trabajas para consumir. Lamentablemente es cierto, el ciclo del existir. El consumo crece y crece y crece. El monto monetario de empresarios y burgueses. Vos dale junta plata que viene la Navidad. El día de la mamá, el papá. Y ya son cuantas huevas para que el consumo crezca más. Trabaja y después compra, que la bolsa de dinero de empresarios se engorda. Endeudado hasta la espada, vaya salta por la borda. No le compres al patrón, círculo vicioso que fomenta la ambición. Cada uno elige su opción. Yo elijo la pirata, en bici guapata, que el consumo mata. Mientras otros se engordan, se llenan de plata. Se engrupen en la tele, pa' que vayáis pa' los moles. Pa' que compren los patrones, pa' que paguen los deudores. Estereotipos por montones. El impuesto del tabaco y del copete nos ahogan en alcohol, porque a ellos les convienen los billetes. Conformismo y consumismo nos tienen en el abismo. Jesucristo, no llegará a pagar tus deudas, insisto. No soñéis con marca, me he visto en la feria los piratas. Ah, la nueva empresa de talco quiere dominar tus patas. Por culpa de los magnates, el humano es una caga. Nos reímos de la gente con esa mente vacía. Critican la marihuana y son adictos a la bebida. La energía de su vida la consumen en los moles. Para ver la Copa América comprar televisores. Bebecitos y bonitos nos manejan como Lego. Somos libres en la vida pero dentro del modelo. Puro ego, sé sincero, consumir es lo primero. Como vieja que se gasta la plata en el peluquero. El consumo nos consume con su agradable perfume. Compran, nos aburren, cualquier cosa nos seduce. La medusa con esta publicidad te ponen cualquier música pa' ponerte a bailar. Puedes comprar un lápiz y pagarlo en 20 cuotas. Puedes comprar una mascota, pero no marmota. Comprarás el rap, nunca el ideal. Puedes comprar muchos amigos para hacerte popular. Después nos piden que pensemos positivo. Yo sí tengo que drogarme ya para sentirme vivo. Y la máquina nos vende lo que producimos. El planeta ya no aguanta, vamos derecho al suicidio. Qué patético, te ves pidiendo un crédito. Obtener eso sintético, el bolsillo está esquelético. Ponte a pagar los débitos, aunque hagan mucho mérito. Deudas te van a comer si no cambias tu hábito. Televisores, celulares, ropa en marca, automóviles, consolas y tu cuerda en la garganta. Es lo que no puedes comprar, aquí se paga por el agua, por la pasta y por la fucking propiedad. Así da gusto vivir el capitalismo. Digo gracias empresario, gracias hijos del sionismo. Hay gente que no se enamora de personas, se enamoran del dinero, de los lujos, de las cosas. Son basofia. Nos reímos de la gente con esa mente vacía. Critican la marihuana y son adictos a la bebida. La energía de su vida la consumen en los moles. Para ver la Copa América comprar televisores. Bebecitos y bonitos nos manejan como Lego. Somos libres en la vida pero dentro del modelo. Puro ego, sé sincero, consumir es lo primero. Como vieja que se gasta la plata en el peluquero. ¿Sabía usted que Chile está entre los 5 países a nivel mundial con mayores índices de suicidio juvenil? No más comando jungla, no más militarización en el Gualmapu. Carabineros de Chile ha realizado montajes contra líderes mapuches como la denominada Operación Huracán, donde los acusados de dicho montaje fueron finalmente absueltos. También Carabineros de Chile ha colocado policías infiltrados para organizar incendios. Ha servido de testigo encubierto en múltiples juicios para acusar y condenar a los comuneros mapuches. Y ahora son herramienta del Estado para profundizar la violencia en contra de las comunidades más vulnerables por el extractivismo forestal en nuestro país. Naciones Unidas estima que la lucha del pueblo mapuche no debe ser catalogada de terrorista por parte del Estado chileno, toda vez que la restitución de sus territorios, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, el derecho a la autonomía y la libre determinación que reclaman como pueblos son demandas legítimas que cuentan con el reconocimiento de la comunidad internacional y que Chile firmó e integró al cuerpo normativo interno del país al firmar y ratificar el convenio 169 de la OIT, promulgando el decreto 236 en octubre del año 2008. No más comando jungla, no más militarización en el Gualmapu. La llegada del comando jungla a la Araucanía debe comprenderse en la política de exterminio de los pueblos originarios definida por los grandes consorcios internacionales a lo que están ligadas las empresas forestales, hidroeléctricas, mineras, salmoneras, pesqueras, defendidas por gobernantes serviles y sus guardias pretorianas. No más comando jungla, no más militarización en el Gualmapu. Chile necesita políticas públicas que respeten, valoren y entiendan las demandas del pueblo mapuche. No más violencia. Infórmate, indígnate. Y actúa. Más fuerte es buscar cómo ser libre, creo en lo imposible. Hola, soy Alfredo Seguel del colectivo informativo Mapu Express. Invencible, creo en lo imposible, que siempre silenciará el efecto. Estamos siempre en permanente sintonía y complemento con aire puro. Un mundo sensible, creo en nuestros sueños como punta de lanza. El alma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. Parte casi final, ahí sí, se está escuchando, sí, parte casi final de este programa Aire Puro 564, donde hemos tenido información relacionada con lo que pasa con cardones polpaicos, lo que pasa con las torres de alta tensión, lo que pasa con la termoeléctrica Los Rulos. Conversamos también sobre el desalojo en San Fabián de Alico de las personas que viven ahí, los crianceros que viven ahí, los arrieros, por la construcción del embalse Punilla, una inversión de carácter regional. También dimos el reporte de Modatima Tiltil a través de la radio Juan Gómez Milla y el conflicto con la cementera Polpaico y el uso de sustancias más tóxicas para desarrollar energía y abaratar costos. Y ahora quiero compartir con ustedes una pequeña cuña, una cortita cuña del doctor Andrei Chernichin, quien anduvo en la Patagonia, y les voy a leer parte de la noticia que acompaña al audio que voy a acompañar. Toxicólogo ambiental alertó sobre efectos de exposición constante de trabajadores y población a altos niveles de metales pesados y gases tóxicos. Andrei Chernichin visitó Coyhaique, Puerto Ingeniero Ibáñez y Chile Chico como una forma de contar con mayores antecedentes sobre los efectos de una actividad productiva que quiere avanzar hacia otros sectores de la región, particularmente sobre la cuenca del lago General Carrera. Hoy la cagan. Una intensa gira por la región de Aysén desarrolló el fin de semana el toxicólogo ambiental de la Universidad de Chile y presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Dr. Andrei Chernichin. El especialista fue invitado por varias organizaciones regionales con el fin de informar sobre los impactos de la actividad minera en la salud de las personas y los ecosistemas y para dar cuenta de los resultados de la intoxicación por plomo, arsénico y mercurio en pobladores de Alto Mañiguales, generados por la operación de la minera El Toqui, hoy de Laguna Gold. El viernes 23 estuvo en Coyhaique, el sábado 24 en Puerto Ingeniero Ibáñez y el lunes 26 en Chile Chico. El médico entregó información sobre los efectos fisiológicos, neurológicos y psicosociales de la exposición constante de los trabajadores y población a altos niveles de metales pesados y gases tóxicos, muchos de ellos presentes en las actividades mineras. Esto a raíz de la ofensiva que la australiana Ecus Mining y Laguna Gold y las canadienses Mandalay Resources, controladoras de Cerro Bayo y Gold Corp, con concesiones de exploración, están llevando adelante en la región, particularmente en el lago General Carrera. Así que ya saben, australiano y canadiense van por el lago General Carrera, y el toxicólogo Andrei Chernichin fue invitado por organizaciones regionales, y esto es parte de la información que le entregó a vecinos, trabajadores, vecinas y trabajadoras. Cualquier ruptura de roca, si tiene sulfuro, como tiene muchos minerales y en la tierra hay, en las rocas, simplemente significa que ese sulfuro va a formar ácido por ciencia. Eso se conoce como un fail, me equivoqué, pero ahora sí lo van a escuchar bien. Póngale oreja. Cualquier ruptura de roca, si tiene sulfuro, como tiene muchos minerales y en la tierra o en las rocas, simplemente significa que ese sulfuro va a formar ácido por oxidación en contacto con agua, y ese ácido va a empezar a drenar, que es el drenaje ácido, y disolver los elementos que se encuentran en la roca y además en la arena. No parece preocupante que se trate de instalar la empresa minera y va a producir ya problemas, pero me parece muy bueno o reconfortante que la población esté consciente de eso, por lo cuanto creo que mi función es darle los argumentos para que ellos puedan resistir a la tentación de que les ofrezcan las mineras. Ahí estaba entonces la entrevista sobre esta la noticia que estábamos dando y el avance de la industria minera, entendemos ahora que es australiana y canadiense fundamentalmente en la cuenca del lago General Carrera, así que atenta la comunidad ahí a resistir los espejitos de colores que llevan las mineras para estimular algún tipo de transformación al respecto. Vamos a, les voy a comentar un par de actividades para finalizar. Estas actividades son dos invitaciones. Una es una invitación hecha, le voy a poner, le voy a aumentar porque ando sin lentes, entonces no veo mucho. Ahí sí, ya, aumenté mucho. Acá ya. Ah, perdón, el micrófono está abierto. Ya, el lunes 3 de diciembre, desde las 18:30 horas, en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna, esto es en Santiago, en Avenida Vicuña Mackenna número 94, se va a estar desarrollando el lanzamiento del libro Extractivismos y Corrupción, Anatomía de una Íntima Relación. Mira, le salió verso a Eduardo Cudinas, quien es el autor de este libro, un uruguayo, un ecólogo político uruguayo, y este lanzamiento va a ser comentado por el mismísimo Eduardo Cudinas, pero también va a ser comentado por otros actores vinculados a la comunicación y a los temas socioambientales, como Mayarí Castillo, investigadora y académica del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor e investigadora del CIR, Patricio López, director de la Radio Universidad de Chile, y Juan Carlos Cárdenas, director de Ecooceanos. Así que recordemos, lunes 3 de diciembre del 2018 a las 18:30 horas en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna, altamente recomendado. Entiendo yo que esto tiene que ver con la editorial Kimantú, que ustedes lo pueden buscar en internet. Va a valer 5 lucas el libro, así que si usted quiere y es de Santiago, va a andar por Santiago el día lunes, le recomiendo esa actividad. Y si usted va a andar por Valparaíso la próxima semana, hay muchísimas cosas que van a estar ocurriendo el sábado 8 de diciembre, y una de ellas es la exhibición del documental Aquí se respira lucha, Quintero y Puchuncaví contra la contaminación. Contemos nuestra historia, trae mate, conversa y organización. Esto va a ser a las 20 horas el sábado 8 de diciembre en el sitio Eriazo, en su vía Ecuador 428. Un compa de vinculado al periódico El Resumen de la región del Biobío, ahí fue a hacer un trabajo con la comunidad. Registró la resistencia que ocurrió en la comunidad de Quintero y Puchuncaví a raíz de los episodios de alta contaminación con intoxicaciones de estudiantes, de niños, adolescentes, mujeres, personas en general. Así que se va a exhibir ese documental, va a venir la gente del Cabildo Abierto, que tiene una campe ahí en la plaza de Quintero. Ellos van a venir a exponer un poco las razones de este docu, después lo vamos a compartir, y si lleva mate, bueno, va a haber mate, pero va a haber también conversa y, por qué no, organización y articulación para resistir, para hacernos cariño, para darnos fuerza y para encontrarse, pues nunca está de más encontrarse. Esto fue el Aire Puro 564, nos estamos viendo hasta la otra semana. Y nos vamos a despedir con una canción. Esta canción es, acá la tengo, 1500 días, subverso y portavoz, un hip hop para cerrar este Aire Puro, vinculado fundamentalmente con la cantidad de días que hay entre una elección y otra acá en Chile, y lo colocamos como de parte final porque con lo que conversamos con Claudia Arcos, donde este tipo de Luxich se pasa por donde ustedes ya saben una resolución judicial de la corte y nadie le exige absolutamente nada, es porque da lo mismo finalmente, al parecer los que salgan elegidos vienen todos por lo mismo, y la única defensa es la organización, la resistencia, la lucha y la articulación. Esto es Portavoz, esto fue Aire Puro 564, saludos a todas, todes, todis y todos quienes nos estén escuchando. Abrazo. We'll be right back.